Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Decimonovena temporada. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Yo siento que no te veía hace un tiempo, no sé por qué, acá en la radio. Pasó una semana exactamente, pero yo siento como si hubiera pasado más. No, no pasó más. Para nada. No, ya sé, pero... no sé. Bueno, no sé qué decirte. Yo estoy desde hace bastante tiempo esperando para salir al aire en este programa. Tengo algunas cosas para contar. Me siento hoy más capacitado que la semana pasada, por ejemplo. Porque estuve en la capacitación. Yo estaba pensando a qué venía todo esto, mirá. Yo estuve en la capacitación para ser el mejor auxiliar de mesa el próximo domingo en las elecciones porteñas. Y además de que voy a ser el mejor auxiliar de mesa, voy a mantener informada a la gente, porque a mí me importa la gente, yo soy para la gente y con la gente, a través de mi Facebook. Ok. Personal, nada de la retaguardia, nada de ese día, soy yo cumpliendo mi labor cívica, mi obligación cívica, y no, pero no como ustedes que van a ir, van a votar y después van a dedicar el día a ver televisión, a ver series, a ver el Eternauta por segunda vez. Yo no la vi ni siquiera una. O a ver la carrera de Fórmula 1, que yo que sigo toda la carrera de Fórmula 1 me voy a perder justo esta que vuelve con la Pinto. Pobrecito. Bueno, voy a estar en la mesa, no me acuerdo el número, y aquí en el barrio de Mataderos. No es Mataderos eso, ¿no? No recuerdo dónde es exactamente. Yo tampoco. Bueno, de este lado, Villaluro. ¿De este lado o del otro lado de Emilio Castro? De este lado de Emilio Castro. Y seguro es Mataderos. O a lo que algunos te pueden llegar a decir, barrio Naón quizás, pero... se pudre todo si alguien dice Barrio Naón. Es posible que sea Barrio Naón. Es Mataderos. Bueno, voy a estar allí y voy a hacer como hace 10 años en otra elección porteña en la que me llamaron como auxiliar también, como sí. Autoridad de mesa. Voy a hacer un registro que va a comenzar en minutos nada más, porque el primer envío del registro a través de mi Facebook va a ser contarles la experiencia de haber estado en la legislatura porteña siendo capacitado con las máquinas, porque va a haber voto electrónico. Es un embole. ¿Sabes lo que hay que hacer después para contar los votos? No poner, solo hay que contarlos, sino hay que pasarle el chip por la máquina. Sí. Déjense, joder. Es una computadora que registre los votos mientras la gente vota. Y es la doble verificación, se supone. Pero era mucho... Que en realidad, además de la doble verificación... debería tener una triple verificación, porque una persona cuando termina de emitir su voto y se imprime, debería pasarlo por el chip para chequear que se haya votado bien. Bueno, no, pero eso no es obligación. No es obligación, por eso digo. Pasarlo por el chip. Podría ser una tercera verificación incluso. Es más, si hay tiempo en el programa de hoy, voy a capacitar a la gente acerca de cómo votar, porque siento que la capacitación fue tan buena que yo quedé capacitado para capacitar. Bien, el programa de hoy... no es esto. No es esto. Creo que va a ser difícil que tengamos tiempo porque tenemos bastante cargadito el programa. Es verdad. Vamos a estar hablando del Festival Norita Cortiñas, un homenaje que se viene planeando hace un tiempo por parte de la gente de la BILPLI, la Biblioteca Popular Literatura Inclusiva, que bueno, ya hemos hablado algunas veces aquí en La Retaguardia con ellos, y hoy vamos a hablar puntualmente en el marco de este festival, que va a ser el 25 de mayo, y que tendrá bastantes cositas durante la jornada, así que queremos charlar con los compañeros y compañeras. En este caso será con Federico Bajini, uno de los responsables allí de la BILPLI, en un ratito nada más. Y vamos a estar escuchando algo que pasó esta mañana, ¿no, Fer? Vamos a escuchar, me quedé porque dije, no preparé ningún juicio, pero pasan otras cosas en la mañana, además de los juicios en nuestras vidas, y fue que en el marco de uno de ellos, en el juicio por el intento magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner, hablamos con Lucía Cámpora. Ella es la secretaria general de la Cámpora, es la sobrina nieta del tío de Héctor Cámpora. Y fue confuso lo que dijiste, la sobrina nieta del tío de Héctor Cámpora es un parentesco extraño. Claro, del tío tío público, digamos. Claro. Del comillas tío, comillas, Cámpora. bueno, lo importante es que charlamos con ella un rato largo, hablamos sobre el juicio, también hablamos sobre el atentado, sobre la reacción de la organización de la que es secretaria general justamente después del atentado, por qué la respuesta fue no violenta cuando se pregonaba, por ejemplo, en los cánticos, si la tocan a Cristina, qué quilombo se va a armar. Y también hablamos sobre la mirada sobre la justicia y el fallido intento, ya no sabemos de quién, si del gobierno, si del PRO, por sacar ficha limpia para proscribirla a Cristina en las próximas elecciones, que se cayó, tampoco sabemos muy bien por qué, sí, porque el gobierno lo quiso para que Cristina se presentara, o para quitar la iniciativa política al PRO, o bueno, no sabemos. Que nos regaló memes. Seguro. Eso es seguro. Muy importante. Vamos a estar escuchando también, si llegamos, a Susana Reyes de Lisaura Arancibia, también en una entrevista que hiciste vos, Fer, y que nos interesaría escuchar, aunque sea unos minutos, si llegamos hoy en esta. Como siempre, todo trabajo mío. Yo creo igual que vos vas a participar en la... Bueno. ¿No? Para que no sea todo trabajo de mi parte. Voy a hacer un editado en oral y público, y al cierre del programa voy a decir todo trabajo mío. Debe hacer lo mismo. Pero yo lo digo cuando cierro el programa, edición de estos audios que acabamos de... Pero no digo lo que haces vos, que acabas de decir todo trabajo mío. Está todo bien, no hay ningún problema. Todas las entrevistas. Y si nos están escuchando... Doble. Es por mí, que también hago que se escuche doble. Tremendo. Además de todo. Si nos estás escuchando en vivo, solamente si nos estás escuchando en vivo, vas a escuchar ahora en breve, por última vez, este spot. A ver. Este va a ser la última vez que lo escuchemos. Momento histórico de la radio en la Argentina. En la jornada de hoy. Solo para quienes nos están escuchando, válido para quienes nos están escuchando en vivo. Para quienes no nos están escuchando en vivo, van a escuchar un spot después. Únicamente van a escuchar un spot que sí se va a seguir escuchando en la Retaguardia. Ah. Porque es nuestro. Claro. Pero quienes nos escuchan en vivo... Lo que no van a escuchar más es la pauta que refiere a las elecciones, y no por Adorni, que volvió a decir que quiere venir a la Ciudad de Buenos Aires a quitar la pauta, esta pauta que vos vas a escuchar. La Retaguardia Radio. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como La Retaguardia. ¿Nos estás buscando? Ya nos encontraste. Y Telegram también. señor grande. Yo no soy el hijo de Hernández. ¿Qué me importa que diga ese papel? No tengo nada que ver con él. Y no voy a mentir aunque me lo demande. Yo no soy el hijo de Hernández. ¿Usted se piensa que soy cínico? ¿Qué culpa tengo yo de la casuística? Si mi apellido es idéntico, es lógico, dice la estadística. No me siga. Bien, ¿por qué no escuchamos a... nos vamos a meter en un segundo con la entrevista. Iba a presentar lo que tenemos para el siguiente bloque, que tiene que ver con Elisauro Arancibia. Estuvimos charlando con Susana Reyes. Les cuento que Susana Reyes es una de las fundadoras del Instituto Isauro Arancibia, que está siendo presionado, perseguido, en un intento de cierre que ya lleva mucho tiempo, pero que continúa a la carga. Y ella nos habló sobre eso. También, de paso, nos contó, porque cuando estuvo secuestrada en el Vesubio, estuvo junto a Héctor Oesterheld y nos contó algunas cosas sobre eso. Seguramente hoy vamos a escuchar solo la parte que está vinculada a la Arancibia, y tenés en nuestro portal y en nuestro canal de YouTube lo que tiene que ver con Oesterheld, que hemos hecho varias entrevistas y vamos a seguir haciendo en ese sentido, para aprovechar de alguna manera lo que está pasando con el Eternauta para volver a hablar sobre el genocidio en la Argentina. Ahora sí, después de las complicaciones de la virtualidad, ¿no? Que a veces nos juegan una mala pasada, nos hemos podido conectar entonces para charlar sobre el Festival Norita Cortiñas. Lo tenemos en línea a Federico Bajini, él es de la Bilpli, de la Biblioteca de Literatura Popular Inclusiva. Bienvenido al aire de La Retaguardia nuevamente, Federico, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, aquí con ganas de escuchar y de que le puedas contar a la gente de qué se va a tratar este festival, del que, bueno, hemos estado a punto de participar. La verdad que también teníamos muchas ganas, no nos tocó una fecha. Vamos a participar no yendo, ¿no? Claro. No vamos a hacer la radio abierta finalmente, pero vamos a participar a través de las fotos de Natalia Bernáez. Así es, pero bueno, por supuesto nos encanta la convocatoria y la idea y el homenaje siempre a Norita Cortiñas. Así que, ¿querés contarnos de qué se va a tratar esto y cómo surgió la idea? Por supuesto, sí, desde ya. Bueno, la idea surge a partir de la cuestión relacionada a buscar una forma de celebrar la lucha de Norita por los derechos humanos sin que necesariamente hagamos un homenaje, es decir, algo que se centralice única y específicamente en la figura de ella. Hago un paréntesis, me estoy escuchando yo cuando hablo, no sé si se puede mejorar eso. Ahí te lo solucionamos en un instante. Dale. ¿Cómo no? Bueno, y mientras tanto sigo. Dale, ya te lo corregimos. Dale. Bueno, y en relación a eso, a la cuestión de cómo celebrar y cómo proponer un espacio de continuidad, de reconocimiento, y de también de reposición de la lucha que ha llevado Norita adelante durante muchas décadas, que excede la búsqueda de Gustavo, su hijo, que centraliza obviamente, pero que también excede y que se posiciona como una persona capaz de lograr un grado de omnipresencia bastante singular, bastante raro en muchas figuras políticas, en muchas figuras que militan. Bueno, es a partir de esa premisa que yo, obviamente, muy vinculado a Norita, muy cercano a Norita, me veía semanalmente con ella, siempre nos cruzábamos, o si no, iba a la casa y compartíamos cenas, almuerzos y demás, es que decidimos encarar este evento. Este evento que, bueno, tiene como finalidad lo que les conté, ser un espacio de encuentro, ser un espacio en donde haya una visibilización de lo que han sido las diferentes luchas que se han llevado a cabo por los derechos humanos en tanto Norita y en tanto muchas personas que militan, enfocarnos en cuestiones que también tienen que ver con la actualidad. Es necesario repensar la posición política de la militancia en la actualidad, y creemos que Norita siempre ha sido muy clara en estos aspectos y en relación a una lectura del contexto. El domingo 25 de mayo, de 14 a 19 horas, en lo que es la calle Chile, 2958, Chile, entre La Rioja y de Anfunes, en Capital Federal, vamos a estar llevando a cabo este evento, un evento el cual venimos organizando ya hace 6 meses, lo empezamos a organizar para más, diría, desde octubre del año pasado, y es un evento en el que obviamente no se cobrará entrada, y en el que proponemos y ofrecemos diferentes iniciativas y dinámicas. Desde ya, algunas que tienen que ver o que se vinculan con la cuestión de los derechos humanos, aunque desde la BILPRE entendemos que todo se vincula a los derechos humanos, y por otro lado, también con lo que tiene que ver con luchas que exceden procesos, vamos a decir, centenarios o de décadas, ¿no? Tal es así que, por dar un ejemplo, el evento es de 14-19 y va a tener lo que son una serie de actividades fijas y una serie de actividades que nosotros denominamos breves, es decir, que empiezan y terminan en un momento específico. Parte de esas actividades breves, o la grilla de esas actividades breves, son a las 15 horas la presentación del nuevo video que edita y publica Sesiones de Poesía Compartida, que es un proyecto audiovisual que en los últimos años ha grabado videos en diferentes espacios de memoria, o lo que otrora fueran ex centros clandestinos de detención, tortura y exterminio. Y en esta oportunidad van a presentar el video que grabaron en el Pozo de Quilmes. No es solo una grabación, digamos, del espacio, sino que es una grabación que tiene mucha planificación, que tiene objetivos que exceden netamente lo artístico o lo audiovisual, y que se convierte en un registro de memoria. A las 15:30 va a haber un conversatorio en torno a la situación actual de los espacios de memoria y promoción de los derechos humanos y sus trabajadores de CABA, los espacios de memoria de CABA. Vamos a tener referentes de Automotores Orleti, Olimpo, Virrey Ceballos y Club Atlético. A las 17:30 vamos a tener la proyección del documental 24 Nora, con la participación de Juan Alaimes y de Pablo Martínez Levy, que son los realizadores. A las 18 vamos a tener, finalmente, la presentación de la antología Norita Cortiña, segunda edición, en este caso la edición Anécdotas, que lo editamos desde la BILPLI, desde la Biblioteca y Librería Popular Literatura Inclusiva, con la participación de los autores. Y después va a haber un cierre musical, al finalizar el evento, un cierre musical breve, sorpresa. Esas son las actividades breves, digamos, ¿no?, que comienzan y terminan en determinados horarios. Y después también vamos a tener las actividades permanentes, que en este caso las actividades permanentes empiezan a partir de las 14 horas y duran hasta las 18, 19 horas, dependerá obviamente de si está muy frío, de que cuando baja el sol ya empieza a levantarse muchas de estas actividades permanentes. Y vamos a tener lo que es la tercera edición de la Filpli, que es la feria de libros que organizamos desde la Filpli, específicamente que organiza Fayuca Libros, que es la librería de nuestro proyecto. Después vamos a contar con un territorio lúdico para niñeces y adolescencias, que está coordinado por La Gurizada, que es el espacio de tracción en torno a las infancias de la Filpli, junto a Antropolúdico, una organización con mucha trayectoria en relación a la actividad con las niñeces y las adolescencias. También habrá una mesa de experiencias de organizaciones que forman parte de la red de articulaciones de la Filpli, organizaciones como Correpi, como Casa Iacu, como la Asamblea de San Telmo, como el Espacio de Jubilades en Sintonía, como también vamos a contar con la presencia de la compañía Yuyos, del movimiento de detenidos y detenidas, y algunas más que se me están pasando. Bueno, vamos a estar justamente también con la exposición de las fotos que nos hizo llegar Natalia Bernades, y eso lo va a coordinar, esa exposición la va a colgar Oscar Ciancio, que es otro artista también plástico, fotógrafo, diseñador y demás cuestiones, que va a estar a cargo de eso. Y que obviamente esta exposición de Natalia tiene relación directa y es en comunión con lo que es la Retaguardia. Después estará la mesa de grabado y pintura en vivo. Después habrá una olla popular a la gorra y gratuita, que va a estar organizada y llevada adelante por Amigas por las Calles, que es una organización, bueno, que forma parte de la Asamblea de Organizaciones por Personas en Situación de Calle, que va a ofrecer un locro vegano para quienes puedan aportar algo a la gorra, y si la persona no puede, se lleva igual esa porción de locro, y con ese monto que se recaude en la olla popular, vamos a crear el Fondo de Lucha Venceremos, un fondo de lucha pensado para asistir en algún aspecto bastante primario de lo que son situaciones adversas que atraviesen organizaciones comunitarias, militantes, demás. También habrá lo que es una feria de intercambio y circulación llamada Troquiferia, uh-huh, o Feria de Trueque. También habrá un buffet al paso que va a estar llevado a cabo por el SECAM. Y finalmente una posta sanitaria, preveyendo cualquier circunstancia sanitaria que pueda haber o cualquier urgencia que haya que atender, como para poder atender todos los frentes que surjan. Como dijimos, esto va a ocurrir el domingo 25 de mayo de 14 a 19 en la calle Chile 2958, en Capital, y no se suspende por lluvia. Eso es importante, si llueve se pasa a dentro de lo que es el Centro Cultural de las Artes del Movimiento, que justamente es donde centralizamos la convocatoria, ¿no? Si bien el evento es en la calle, ponemos una dirección de referencia, que es la de este centro cultural, que es muy grande. La verdad que nos consta que lo vienen trabajando desde hace un montón de tiempo. Nosotros decíamos con Pedro, íbamos a participar con una radio abierta, pero nos termina el cambio de fecha que ustedes hicieron coincidiendo con el locro que anualmente llevamos adelante aquí en la Retaguardia, y que ahora le vamos a contar a la gente que nos está escuchando. Pero de todas maneras vamos a participar a través de las fotos de Nati, y bueno, y no queríamos dejar de darles el espacio para que ustedes contarán las actividades y que la gente que nos está escuchando supiera de lo que están haciendo, justamente para intentar romper con esta cosa de la competencia. No solo va a haber las dos actividades nuestras en el 25 de mayo, va a haber un montón de actividades, y está bueno que estemos en las calles donde la gente elija estar, pero que estemos en las calles o potenciando las organizaciones de la sociedad civil. Así que te mandamos un abrazo, que tengan una gran jornada, y por supuesto después estaremos contando lo que pasó, seguramente. Abrazo. Bueno, les agradezco muchísimo el espacio en la Retaguardia. Sé que, bueno, ustedes lo saben también mejor que yo, que Norita era muy muy afín a ustedes y les quería mucho, así que nada, poder compartir esto y como bien decís, que sea un espacio en donde podamos difundir todo lo que hacemos y podamos compartir todos los eventos que van a ocurrir y que todos los eventos ocurran, nos parece increíble porque al fin de cuentas como es necesario en esta actualidad habitar la calle, transitar la calle y poder celebrar lo que cada quien quiera celebrar, pero que se ofrezca todo sin que sea una competencia, ¿no? Sin el militómetro de por medio y al contrario, haciéndolo de forma comunitaria y compartiéndonos. Tal cual, tal cual. Te dejamos un abrazo grande. Muchas gracias. Otro para ustedes. Bueno, nos ha contado la gente de la Bilpli acerca de esta actividad, entonces el 25 de mayo. Yo les cuento rápidamente la que organizamos aquí en La Retaguardia todos los años y en todo caso la semana que viene sí le vamos a dar espacio a contar lo que estamos trabajando, pero el 25 de mayo desde las 13 horas aquí en el espacio donde funciona La Retaguardia vamos a hacer un gran locro matriótico como viene sucediendo desde los últimos años, ya varios años, debe ser el quinto año consecutivo, muchos, que hacemos el locro matriótico y es una gran jornada cultural. Yo sé que va a haber muchos locros el 25, pero en el top 3 está seguro de locros de la ciudad de Buenos Aires el que confeccionamos colectivamente aquí en La Retaguardia, que son tres grandes ollas maravillosas de locro y de locro vegano. Y además vamos a tener una gran jornada artística. Va a estar el Club Artístico Libertad tocando aquí las canciones de la Guerra Civil Española, de la Resistencia, que tanto nos sabemos y que tanto queremos recuperar también ahora en esta instancia de resistencia. Van a estar los chicos de Fuegueros, que hacen una re linda música, los vimos hace poco también en alguna jornada de Cromañón y estuvieron aquí en el otro programa que tiene Pedro, aquí en esta radio con otra persona que ni voy a nombrar. Y vamos a tener al Perro Adano. El Perro Adano, ni más ni menos, un gran artista y además una de las personas que estuvieron detenidas en el marco de lo que fue aquella represión, ¿te acordás? La primera gran represión, hasta ahora no superada por el gobierno, por suerte, por la resistencia. Hay mucha represión, pero ninguna como aquella en la que más de 30 personas fueron detenidas cuando se aprobó la ley Bases. Bueno, él era uno de ellos y como es un gran artista, lo convocamos también aquí. Todos vienen de manera generosa, solidaria, porque entienden que es una jornada en la que La Retaguardia utiliza, ponemos todo para hacer unos recursos que sostengan nuestra tarea cotidiana. Así que quienes quieran, nos escriben al teléfono de la radio, que es 11-31-81-31-26, 11-31-81-31-26, y les damos las coordenadas si es que llegan a tiempo para su porción de locro, ¿no? La Retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Un saludo a vos y felicitaciones por el premio que estaban contando, el reconocimiento que estaban mencionando que iban a recibir, muy merecido porque el trabajo que hacen. Bueno, me preguntó mi co-conductor, che, la nota conducía a Cámara, ¿se puede mandar así nomás? Yo le dije, sí, está con pregunta, pero el editor, que vengo a hacer yo, había sacado la pregunta. Así que te contamos que vamos a escuchar a Lucía Cámpora, la secretaria general de la Cámpora, hablando sobre el juicio por el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner, entre otras cosas. Escuchala porque estuvo súper interesante. Bueno, muchísimas gracias por eso. Arranquemos por ahí. Era uno de los temas que quería tocar con vos. ¿Qué opinión tenés acerca de que estemos aquí en esta transmisión, La Retaguardia y Feminacía, todas las jornadas del juicio, pero después no mucho más? Algunos periodistas en algunos medios que se encargan de hablar del tema, pero no lo que debería una causa como esta, ¿no? Sí, mira, me parece que Bueno, el miércoles pasado hubo como una foto muy significativa, ¿no? Que para mí explica qué está pasando en Argentina. El pasado se estaba discutiendo en el Senado de la Nación el proyecto de ley que el oficialismo, que el macrismo llama de ficha limpia, y que en verdad sabemos que es lisa y llanamente un proyecto para proscribir a Cristina Fernández de Kirchner. Y durante ese miércoles que se desarrollaba ese debate en el Senado, que finalmente fue rechazado, al mismo tiempo se llevaba adelante otra audiencia del juicio por el intento de asesinato a Cristina. Y la verdad es que esas son dos caras de lo que nosotros y nosotras identificamos claramente como un proceso de proscripción, como el peronismo vivió durante 18 años, desde el golpe del 55, que este año se cumplen 70 años, y que desde la asunción de Néstor y Cristina se revitalizó esa proscripción, esa persecución al peronismo, y particularmente contra la figura de ella, ¿no? Lo que vimos durante años, campañas de extrema violencia mediática, persecución judicial, profundizada y que tomó un cuerpo contundente en los primeros meses ya de gobierno de Mauricio Macri como presidente, ¿no? La verdad es que es llamativo porque ni bien asume el gobierno de Mauricio Macri, ya empiezan a meterle fondo con la persecución judicial a Cristina. Recordemos cómo Dorothy, esa vez que la llaman a ella a declarar en esas causas y que querían obtener de esa fecha, una foto de un ataque a Cristina, y lo que consiguieron fue una demostración de fuerza y de cariño, una militancia que inundó los alrededores de Comodoro Py acompañándola, pero bueno, era eso y después se repitió, ¿no? Las instancias de persecución judicial, al punto que hoy tenemos condena de primera y segunda instancia en la causa conocida como Vialidad, por la cual querían, al mismo tiempo, aprobar ese proyecto de ficha limpia que lo que hacía era dejar afuera del cronograma la posibilidad de presentar elecciones a quienes estuviesen condena de segunda instancia, que recordemos que es un proyecto que se viene presentando sucesivamente a lo largo de los años, lo viene presentando distintos diputados y diputadas del macrismo, y que se fue adaptando a la situación procesal de Cristina. Primero era un proyecto que dejaba fuera de la posibilidad de presentar elecciones a quienes tuviesen procesamiento, cuando Cristina estaba procesada. Después lo adaptaron y dijeron, bueno, que no se puedan presentar los que tienen condena de primera instancia. Bueno, cuando Cristina estaba por tener sentencia de primera instancia en la causa de Vialidad, porque además ellos saben perfectamente qué va a pasar, cómo va a fallar, si los jueces que definen las causas de Cristina son los que juegan al pádel en la quinta edición Macri. Entonces, son siempre de ambos lados del mostrador. Ahora, Lucía, sí. Ficha limpia no salió finalmente en el Senado. ¿A qué atribuís que se haya rechazado el proyecto? Porque se dijeron muchas cosas, que le convenía tal, que le convenía cual, que a Milei le conviene que Cristina esté en el escenario porque eso le da más posibilidades de ganar por toda la gente que no la votaría nunca. ¿A quién le conviene y por qué pasó esto? Bueno, yo creo que ni el macrismo ni Milei la quieren a Cristina en la cancha, yo eso no tengo dudas. De hecho, el judicial de Cristina, en el momento en el que la situación económica empieza a ser un poco más de agua, que la imagen de Cristina, sobre todo la provincia de Buenos Aires, levanta cada vez más, y ante eso aceleraron tanto Macri como Milei el proyecto de ficha limpia, como también recordemos, porque esto sigue vigente, la sentencia de la causa Vialidad, que hoy está en manos de la Corte Suprema y que está a tres firmas de que la quieran meter presa. ¿A quién le conviene que no se haya aprobado? Bueno, yo creo que al pueblo argentino, porque es una forma de restricción de la edad que una persona se pueda presentar elecciones, y sobre todo si esa persona es la principal referente de la oposición a nivel nacional. Así que yo creo que a quién le conviene, al pueblo argentino, que no se haya aprobado. ¿Y vos crees que la justicia, que ahora tiene en manos la posibilidad de evitar, en términos que lo planteás vos, que Cristina se presente como candidata, va a sacar ese fallo que redundaría en que no se pueda presentar? Yo creo que lo quieren sacar, sí. Yo creo que en la medida que Cristina sea, como es, una alternativa para el pueblo argentino, para ponerle límites al gobierno de Milei, van a mirar qué está pasando en la Corte Suprema y van a pedir que eso se apure. De hecho, ya lo dijo Milei, ¿no? Tuvo actos en los que él dijo literalmente teléfono para los jueces, hablando cuando el público le pedía que Cristina vaya presa, y él ahí, como presidente de la nación, llamaba, apuraba desde un acto a los jueces para que ratificaran la sentencia. Entonces, yo creo que sí, por eso hacía foco en lo del miércoles pasado, porque el mismo día que se trataba de proscribir a Cristina con una ley, se llevaba adelante el juicio por el atentado, ¿no? Este que cubren ustedes y pocos más que ustedes, ¿no? Ustedes, Lina Hauser y algunos más, que transcurre todos los miércoles, que no tuvo ni cerca la misma cobertura por parte de los medios que sí tuvo, por ejemplo, la causa Vialidad, ¿no? Recordemos, los alegatos de Luciani, el fiscal que acusaba a Cristina, se transmitían en vivo, a pantalla partida, con la puerta del domicilio de Cristina del otro lado, lo que de alguna manera invitaba a los gorilas a ir a reclamar o a estar en la puerta de la casa de ella, y lo que y una semana después pasó esto que se está investigando en este juicio, ¿no? Que alguien intentara matarla. Así que me parece que no puede leerse una cosa sin la otra. Forma parte la violencia mediática, la persecución judicial, el intento de asesinato, el proyecto de ficha limpia, de los intentos de proscribir, de perseguir y de, bueno, como decía la propia Bullrich, ¿no? De eliminar al kirchnerismo. Con esa mirada que tenés sobre la justicia, ¿qué valor le das a este juicio que se está llevando adelante? Nosotros tenemos permanentemente en el chat mucha gente que nos dice esto es un circo, faltan Milman y Bullrich, y yo suelo decir que más allá del estamos de acuerdo que le faltan ideólogos a este plan que estamos viendo para atentar contra la vida de Cristina. De todas maneras, bueno, porque transitamos los juicios por crímenes de lesa humanidad 40 años después, sabemos que la justicia a veces tiene como estos procesos, ¿no? Y que seguramente este es el juicio uno y tendremos, nosotros confiamos en que vamos a tener otros juicios para seguir determinando quiénes participaron de Cristina, además de las tres personas que están acusadas. Pero quiero saber tu opinión sobre el juicio. ¿Le quitas valor? ¿Te parece importante que a tan poco tiempo? Y en todo caso, ¿por qué esa justicia que vos tenés, esa opinión, trae este juicio tan poco tiempo después de los hechos? Son miles, son varias preguntas en una. Yo no le quito importancia a este juicio en particular. Sí creo que hay que poner mucho el ojo en lo que falte. Los tres autores materiales más directos, ¿no? Sabad Montiel, Brenda y Carrizo. Pero lo que nosotros tenemos que seguir preguntando es quién está detrás de esta trama, quién mandó a matar a Cristina. Y si bien este juicio oral no lo aborda, porque de nuevo la justicia apeló a esa estrategia a la que apela cuando quiere ocultar parte de la verdad, que fue, bueno, de la investigación que se estaba llevando adelante, elevamos una parte a juicio oral, que es la de estos tres acusados, y el resto se sigue investigando. Por eso hay que poner mucho el foco ahí, porque lo que suele ocurrir es que cuando se sigue investigando, después eso pasa a dormir el sueño de los justos. Bueno, eso es lo que hizo Capuchetti, ¿no? Que elevó una parte al juicio oral y el resto lo sigue, entre millones de comillas, investigando. Bueno, ¿qué es el resto? Es la trama Milman, es profundizar la investigación sobre el borrado de celulares, es identificar qué tenían que ver estos grupos de ultraderecha que financiaba Caputo y que tenían relación con quienes después quisieron matar a Cristina. Entonces, todo eso que no está en este juicio oral es fundamental. Ahora, este juicio oral arroja algunas pistas para también reclamar que eso sigue investigando. De hecho, hace muy poco, en el marco de este juicio oral, yo no sé si era la custodia o una secretaria de Capuchetti declaró sobre el traslado del celular de Sabad Montiel, y ahí mismo hubo un careo en el que ella se contradijo, y eso permitió decir, che, acá hay algo que no se está diciendo y que falta investigar sobre el traslado del celular, que finalmente se borra, ¿no? El teléfono de quien quiso matar a la entonces vicepresidenta se borró. Esto sería un escándalo en cualquier lugar del mundo. Bueno, este juicio oral aportó algunos elementos para decir que ahí hay que seguir investigando. Pero forma parte, y ya para darte una respuesta así más, no tan del juicio oral en particular, sino de cómo funciona la justicia. Es la misma justicia que a Cristina como acusada profundiza, cubre, comunica, y que Cristina como víctima se toma su tiempo y deja cuestiones fundamentales sin investigar. En ese sentido, la actuación de Capuchetti nosotros la hemos denunciado sistemáticamente, la hemos señalado cómo ella llega al cargo que tiene, su vínculo con el Instituto de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, que era incompatible con su cargo, es decir, sus vínculos con el macrismo, ni más ni menos. Y cuando tenemos actores tan relevantes del macrismo, como son Patricia Bullrich, que se sospecha que tuvo algo que ver con el borrado de los celulares de las secretarías de Milman, o Caputo, que financiaba a grupos ultraviolentos que llamaban a matar a Cristina y que era funcionario de Mauricio Macri, hoy es ministro con todo. La verdad es que la reforma del Poder Judicial es una deuda pendiente. Yo creo que a Cristina no le perdonan que intentó hacer una democratización del Poder Judicial durante su gobierno. Una serie de transformaciones recontradiscutidas yo me acuerdo lo que eran los foros por la democratización del Poder Judicial, los distintos proyectos de ley, que finalmente muchos de ellos se aprobaron y a los dos meses la Corte había declarado inconstitucional varios de ellos. Entonces también creo que la justicia la castiga a Cristina por haber intentado democratizar el Poder Judicial. Yo creo que es una de las deudas pendientes más gruesas, diría de los gobiernos de Néstor y Cristina, que se intentó y se llegó hasta donde se pudo, pero se puso al uso de algo importante, y del gobierno de Frente a Todos, que no se estuvo realmente ni cerca de poder transformar de alguna manera algo de eso. Me parece que es, sin duda, de cualquier proyecto popular en la región. Vemos, bueno, Bolivia llegó a hacer transformaciones del Poder Judicial importantes, de hecho por eso Cristina decía, bueno, fíjense que en Bolivia, es de los países de Latinoamérica, la persecución a los líderes populares no se da por causas judiciales, sino con los tanques en la calle. Bueno, no casualmente había sido uno de los pocos países que había logrado reformas del Poder Judicial, ¿no? México está pronto a hacer una reforma importante, ahora dentro de poco creo que van a discutir no sé si es la elección de los jueces. Bueno, hay que ponerle mucha cabeza ahí, porque además es lo que pasó en la región, ¿no? Lula, Correa, bueno, hay que Lucía, mucha atención a cómo se reforma, ese que es ni más ni menos que uno de los tres poderes del Estado. Tenemos un poco de delay ahí porque estás con mala señal. Ustedes, digo, la Cámpora y la gente en las calles durante muchísimos años tenían como un cántico habitual esto de si la tocan a Cristina, que quilombo se va a armar. Cuando sucede el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner y al otro día hay una gran movilización para mostrar repudio y para mostrar también el enojo y la bronca que tenía la sociedad, de ahí en adelante no se registró ningún episodio de violencia como respuesta vinculado al intento de magnicidio, que claramente sí fue, por si hiciera falta que lo dijera, un hecho de violencia política, seguramente el más importante desde el retorno de la democracia. ¿Esa no respuesta o esa respuesta no violenta fue una decisión política? ¿Fue una decisión que tomó Cristina? ¿Cristina les dijo no armen quilombo o simplemente fue algo que se dio de esta manera? Bueno, es una pregunta que vuelve muchas veces, ¿no? Yo no voy a hacer la boluda con eso, con que efectivamente uno vuelve a cantar la canción y mira hacia atrás y piensa si habría que haber hecho algo distinto, y cuando uno piensa qué es eso distinto que habría que haber hecho, tampoco es que está muy claro que hubiese otra cosa más concreta para hacer. Sí, te puedo decir, digamos, a ver, el atentado a Cristina se da en el marco de esas semanas en las que la policía de la ciudad había vallado la casa de Cristina para prácticamente meterla presa en su propio domicilio y las mediaciones de la casa de Cristina y cuidándola. Ahí, digamos, se identifica una acción concreta en defensa de ella. Después pasó lo que pasó y sin duda hubo un llamamiento de ella a la paz, a una movilización masiva al día siguiente, que también hay que decir, fue de las movilizaciones más grandes desde la vuelta de la democracia, y sin duda que la organización y el tiempo le tienen que ganar esas expresiones de violencia que nos proponen ellos. Uno podría pensar que si la tocan a Cristina y que si la persiguen y si la atacan y si la quieren proscribir es precisamente para que no vuelva a gobernar. Entonces, el mejor quilombo que podemos hacer es que Cristina vuelva a gobernar, es precisamente trabajar para que ella pueda volver a ser presidenta o conducir ese proceso en cabeza de quien ella considere. Es ganar municipios a pocos meses después de eso, el kirchnerismo, la Cámpora, concretamente, de hecho, ganaba 13 municipios en la provincia de Buenos Aires. Eso es parte de lo que ellos intentan frenar cuando la persiguen a Cristina. Entonces, yo creo que profundizar la organización, el proceso de representación y de crecimiento del espacio político que conduce Cristina es a lo que más le temen ellos. Creo que esa es fundamentalmente la respuesta que nosotros tenemos que seguir y profundizar. Pensaba en esto, y por eso también te hacía esta pregunta, pensaba en que Sabac Montiel, el único momento en el que en la indagatoria del día 1 presentó algún atisbo de arrepentimiento, dijo que si la bala hubiera salido, seguramente hubiera determinado una guerra civil, así lo calificó él. Por eso también te preguntaba sobre esta última cuestión. Te pregunté qué significaba para vos el juicio o para ustedes como organización. ¿Qué vínculo tiene Cristina con este juicio? ¿Lo ve? ¿No le da bola? ¿Le cuentan ustedes? No, yo eso no lo sé, no podría hablar por ella. Sí, están ahí presentes los abogados que en nombre de la querella piden, demandan, organizan. Entiendo que a partir de eso se expresa un poco también la mirada de ella, pero yo no podría hablar de eso porque además no lo sé. Bueno, si querés terminar de escuchar la nota completa, te vas a nuestro canal de YouTube en la transmisión de el último día del juicio por el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner. Tenés la entrevista completa. Y nos vamos a ir a escuchar para el cierre un segmentito de la entrevista con Susana Reyes, en la que nos cuenta sobre la actualidad del Instituto Isauro Arancibia a propósito de un festival que están realizando la semana que viene. Y sí, fueron 26 años que existe el Isauro y siempre es una obsesión de querer sacarnos de ahí. Es una escuela que trabaja con gente en situación de calle, tiene tres niveles educativos, jardín, primaria, secundaria, una escuela de formación para el trabajo, arte, mucho arte. Y bueno, porque pensamos que el enfoque para poder acompañar a la gente a salir de esa situación tiene que ser integral, no es un techo nada más, ¿no? O sea, hay muchas cosas que trabajar, entonces desde el Isauro hacemos eso. Y sí, viene gente adulta que nunca ha ido a la escuela o está aprendiendo ahora a leer y a escribir. Siempre nos han querido sacar de San Telmo, que es donde estamos, en la calle Paseo Colón, y no lo han logrado, ¿no? Nosotros, nuestra escuela cada vez crece más, cada vez hay más gente. Es una escuela que tiene mucha identidad y mucha lucha y que lleva el nombre también de un maestro asesinado por la dictadura cívico-militar, el primer asesinado por la dictadura el 24 a la madrugada fue Isauro Arancibia, fue un maestro, o sea, quisieron callar a un maestro, ¿no? Y para nosotros llevamos ese nombre con mucho orgullo y bueno, nosotros siempre hemos trabajado también en la escuela con Westergel, con el Eternauta. Le hemos preguntado a los chicos hace años de esto, ¿no? ¿Qué sería hoy la nevada mortal? ¿Qué es hoy la nevada mortal, ¿no? Y eso, las respuestas son muy buenas. Bueno, ¿Qué respuestas hay? Contanos un poco eso. Las respuestas cuando preguntan eso, de las que te acuerdes. Y bueno, la nevada mortal hoy es el hambre, es el consumo, es la calle, el dormir en la calle, el frío, ¿no? Todo eso es la nevada mortal. Y bueno, cuando le preguntás quiénes son los cascarudos, no hace falta responderlo porque se los ve a los cascarudos todos los miércoles haciendo de las suyas, así que bueno, y así, ¿no? Hacíamos paralelos con el Eternauta y la salida colectiva, que para nosotros es así, y es lo primero que le decimos a los pibes, que nadie se salva solo, ¿no? Y que toda salida, o sea, de la calle no salís porque vos te empeñás y pones empeño y entonces triunfás porque no sé qué, bueno, no. Esto es, están en la calle porque hubo un plan económico que tenía, que dejó en la calle y les tocó a ellos, ¿no? Les tocaba a algunas personas estar en esa situación, y bueno, y ellos, porque si no es como que vienen con la culpa de que, viste, están en la calle porque, no sé, son unos cachivaches, como se dicen ellos mismos, y no es así, no es individual el tema, ¿no? Uh-huh. Es una cuestión política. Entonces, bueno, nosotros, para nosotros fue muy importante en la escuela incorporar el secundario de adultos. ¿Y por qué? Porque a partir de ahí nosotros tenemos pibes que crecieron literalmente en situación de calle, enfrente de la escuela, en Paseo Colón, que está techada, ahí crecieron, vinieron a la escuela de grandes y hoy están haciendo la universidad. ¿Entendés? Carreras como ingeniería informática, derecho, chicas que están haciendo el profesorado de enseñanza primaria. Bueno, allí escuchábamos entonces esta invitación al festival que se va a realizar por Elisauro Arancibia, que está desfinanciado por el gobierno de la ciudad, que pretende tanto cerrarlo porque atiende la situación educativa de personas en situación de calle, imagínate, fisuras, y también porque quiere quedarse con el edificio que ocupa en la avenida Paseo Colón. Ya habían hecho el intento cuando fue el Metrobús, se resistió, pero el interés no decrece por ese lugar. Así que por donde lo mires, Elisauro Arancibia es un objetivo, todos somos un objetivo. Cualquier política que esté más o menos bien en la ciudad y en el país se ha convertido en un objetivo para tanto para los nuevos gobiernos, como el de La Libertad Avanza, como para los viejos gobiernos que, por si hiciera falta, se derechizan aún más, como el del gobierno de la ciudad, el de Cambiemos, el del PRO, vaya uno a saber qué es ahora. Y si ahora existe, que se están matando, además. Sí, claro, se están astillando en mil pedazos porque las anteriores ya no son más quienes están en Cambiemos. Lo interesante de Cambiemos, del PRO, del nombre que le quieras poner, es que van perdiendo las grandes promesas, ¿no? Como cuando en los equipos de fútbol los pibes de inferiores que eran promesas y que la empiezan a romper en primera, se van a jugar, por ejemplo, a la Liga de Rusia porque les pagan mucho y después se pinchan. Bueno, ahí sus grandes promesas, como eran Horacio Rodríguez Larreta, fue por su cuenta. Patricia Bullrich se afilió a La Libertad Avanza directamente, ya no le importó más nada. Así que, bueno, es interesante cómo van perdiendo las bases, ¿no? Así es. Mientras tanto, y lo preocupante también es, mientras tanto La Libertad Avanza, sí, que de alguna manera va creciendo en esta pseudo ruptura que tuvieron y que nadie entiende muy bien qué pasó con Ramiro Marra. Así es, vamos a ver qué pasa en las elecciones del domingo. Lo vamos a seguir con mis informes. Con los informes de Fernando Tevele. Mirá, escucha. Hacía rato que no nos despedíamos con la despedida del programa, porque siempre andamos a los apurones. Chaucito. Nos vemos. El miércoles que viene probablemente no nos veamos, sino que solo nos escuchemos, porque nos entregan un premio. Así que... Ah, tenés razón. Vamos a estar en la ESMA. Qué bueno. Premiados. Qué bueno. Chau.